hagas por mí. Y no quiero más sufrir, amor. No, no. Vivo pensando en ti. Hoy solo estoy. Y no quiero más sufrir, amor. No, no. Vivo pensando en ti. Hoy solo estoy. Pero no quiero. No quiero más sufrir, amor. Más novedades de...